Mamá, mamá, hoy en el cole nos han dado una charla por el 25N y había unos niños con una voz muy alta que no hacían más que incordiar y decir que claro, que ahora que todo es sí o sí y que cualquier niña puede denunciar y que ellos a la cárcel sin pruebas. No, cariño, eso no es así. Esos niños hablan por hablar o han visto muchos bulos en internet o lo han oído en su casa. Ya me parecía a mí raro eso que decían, que tanto tengo que yo muy claro de que las cosas hay que saber entenderlas, porque sí es sí y no es no, que eso lo entiende cualquiera. Efectivamente, y nadie te puede obligar a hacer algo que no quieras. Y además, eso se aprende desde pequeñitos, que si yo te decía, vamos al parque, pues me decías, venga, al parque. O si quería comprar un juguete, pues me decías que no, y ponías una carita de perro. Ay, cara de perro, te voy a dar yo a ti cara de perro. Pero claro, así has ido aprendiendo lo que está bien y lo que no, y a tomar decisiones. Pues mañana en clase se lo voy a explicar a eso que boxean tanto que se enteren que no tienen ni idea de nada. Muy bien, cariño. ¿Te parece que nos vayamos a merendar un chocolate con churros? ¡Sí! ¡Hola, mi madre! ¡Qué guay que tengo! Bueno, ¿qué os ha parecido? Ana, yo he disfrutado un montón. Vaya programa fantástico. Sí. Muy bueno, muy bueno. Vamos, de estos teníamos que hacer todos los días 3 o 4. Bueno, o 3. Pero bueno, que sí. Ha estado fantástico. Las colaboradoras que hoy han participado, además nos han dado una visión multidisciplinar de muchos aspectos de lo que pasa por la vida de las mujeres. Yo creo que eso es muy importante, que se visibilice, que se verbalice, que se tenga presente. Bueno, ha sido el 25 de noviembre el marco, pero esto nos lo apuntamos, ¿no? Sí, con esto seguiremos. Así que si os ha gustado, ya sabéis que tenéis la posibilidad de poder replicar esto, que podéis reventar. Bueno, pues que revienten las redes, con la difusión de un programa como este, que la gente se entere. Que el 25 nos vamos a la Mani, el domingo 24, nos vamos a una misión completa, porque por la mañana vamos a la Mani, luego de Bermú, como decía Marta, y por la tarde de cine. Planazo. Vamos, vamos. Ahí tenemos que estar todas. Bueno, pues, amigas, amigos, gracias por estar ahí y nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Every moment of the year, yes. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my